exactamente como los pensamientos inútiles que giran y giran contaminando al cerebro, energía, pensamientos inservibles, que no los dejan pensar. A nivel cósmico, esta chatarra será absorbida y reciclada, tanto por ustedes mismos como por el universo. La tecnología tiende a disminuir cada vez más, así que lo que hoy se utiliza, el día de mañana será cada vez menor. 201. ¿Qué beneficios nos otorga nuestra glándula pineal en nuestro cerebro, cuando emana sus explosiones energéticas? Lo que sucede en el macrocosmos, sucede en el cerebro de ustedes. Las explosiones solares de la glándula sol, se deben a que ella absorbe constantemente la elevación de las energías pensamientos del sistema solar. En este cuadro explicativo, intervienen, Marte, Tierra, Venus y Mercurio, respondió el hermano interano, de estos cuatro planetas el astro sol se está nutriendo en la actualidad. Mientras ustedes lo ven como fenómenos cósmicos y no saben el porqué de todo ello, nosotros les decimos. Las almas y espíritus del sistema solar se están preparando para trascender. Queremos decir que los espíritus de Mercurio se están integrando a la glándula pineal astrosol y con ello se preparan para salir del sistema y juntarse a otros de mayor elevación. Con este proceso se forma la cadena, los de atrás se van integrando a los de adelante y los de adelante salen hacia otras realidades de existencia. A ustedes les toca salir del planeta Tera y unirse a Venus, el cual los recibirá para que puedan continuar con el proceso de elevación y la transformación alquímica fotónica. Si lo vemos desde el punto de vista, microcosmos, las energías pensamientos de ustedes, las que se encuentran en el alma de cada uno, van elevando, pasando de la tercera, cuarta y quinta zona cerebral, Tera, a la sexta, Venus, llegando a la séptima, Mercurio, para integrarse a la novena, glándula pineal y nutrir al bebé espíritu que se está gestando en ella, para convertirse en el ser energético. Para realizarlo ustedes tendrán que entrar primero a la ciudad interna, ya que ella representa el útero en este proceso, es donde el bebé espíritu crecerá, se alimentará y nacerá a una nueva realidad, él se preparará energéticamente para esa salida. 202. Si la ciudad interna representa para nosotros el útero que representa el electromagnetismo para el bebé espíritu. Hemos dicho que las almas se encuentran en el electromagnetismo, esta es la sede de las energías pensamientos, almas, que aún no han concebido su espíritu, dijo la hermana interana, por lo tanto estas energías pensamientos que viven en el electromagnetismo, alimentarán al cuerpo material y al cuerpo psíquico del planeta y de los seres que lo habitan.